tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. El derecho insoslayable a la educación pública con Adriana Puigros. Particularmente este gobierno está decidido a quitarle el financiamiento a las universidades nacionales, en particular a las universidades a donde llegan las capas más pobres de la población. Yo estoy muy orgullosa de haber participado, de haber sido la presidenta de la Comisión de Educación que aprobó 15 creo, de las nuevas universidades. Algunas se habían aprobado antes, otras se siguieron aprobando después, ¿sí? Ahora, vinculémoslo con el artículo 75, inciso 19 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice, lo tengo acá, dice se sancionarán leyes de educación y de base que consolidarán, ¿sí?, que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades locales, provinciales, etcétera, ¿no?, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia, la sociedad, etcétera, sin discriminación alguna, que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación, como para detenerse, y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Yo formé parte del bloque del FREPASO, que se opuso a que pusieran juntas la palabra gratuidad y equidad y autonomía con autarquía. ¿Por qué? Porque la equidad, lo voy a dar con un ejemplo, perfectamente el gobierno podría decir, como estamos financiando en particular a las universidades tradicionales, ¿sí?, es decir, las abrimos para que las universidades nuevas, los fondos que hay para educación no vayan a esas nuevas universidades. Y las volcamos en las carreras que consideramos prioritarias previa encuesta de alguna encuestadora en las grandes universidades. O vamos a financiar a la provincia A, B y C, que son las que más lo necesitan, y no a tales otras. Con lo cual, la equidad modifica la gratuidad. Adriana Puigros. Quiero decir que durante la Constituyente estuvieron presentes los expertos del Banco Mundial. Estuvieron allí, estuvieron en Santa Fe todo el tiempo, visitaron diputado por diputado. Trataron de convencer a los bloques que se sacara el término gratuidad. Y nosotros perdimos esa votación porque convencieron al resto de los bloques. Eso en cuanto a gratuidad y equidad. Y en cuanto a autonomía y autarquía, no teníamos ninguna duda respecto a la autonomía, por supuesto, en el sentido de que autonomía no fuera considerada extraterritorialidad. Y además, porque ante el avance del mercado, lo que empezamos a ver, y estoy hablando ¿sí? De hace, ¿cuánto? De 20 años. El avance del mercado ya era impresionante. Ya en ese momento había había plataformas que penetraban las universidades. Hoy las escuelas primarias, las secundarias, las universidades están, a ver, la palabra invadidas no me alcanza porque se han asentado adentro de las instituciones de educación pública. Durante la pandemia, en donde, a ver, yo voy a decir, a mí no me cabe duda que durante la pandemia, en los meses más fuertes, sobre todo, los chicos no, ni los docentes, no podían ir a la escuela. Yo esa opinión tuve en ese momento y la sostengo, ¿no? Decía, no se puede educar si no están vivos y sanos. Bueno, pero de todas maneras, eso deja costos, ¿sí? Como dejó Sí. enormes costos en 2001. Los de 2001 fueron costos sobre los cuales hay mucho para pensar, mucho para pensar. Los grandes errores políticos, intereses económicos, etcétera. En la pandemia, las cosas se podrían haber hecho mejor, pero la pandemia no provino de un problema económico, social. De última, si pensamos, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor tiene que ver con el tema ambiental, tiene que ver con el deterioro del ambiente, pero eso nos tendríamos que hablar con algunos científicos para verlo con más seriedad. Pero de todas maneras, ¿sí? Es decir, lo que decía es que el resultado de estos años tan difíciles, ¿sí? Ha sido muy aprovechado, y eso lo sabemos todos, para enormes ganancias por parte de las grandes empresas tecnológicas, ¿sí? Las famosas cinco grandes empresas, Apple, Google, etcétera, las cinco grandes, han ganado millones de millones de millones. Pero junto con eso, ¿sí? Se han instalado adentro del sistema. Por eso nosotros, que lo veíamos venir, consideramos que la autarquía no debía, la autonomía no debía ser asociada a la autarquía, que no podía ser que cada universidad pudiera, cada universidad pública, ¿no? Pudiera acordar con cualquier empresa, con cualquier país, etcétera. A raíz de eso es que el 15 de noviembre del 2015 logramos que se aprobara en el Congreso de la Nación una modificatoria de la Ley de Educación Superior del 95, que era la Ley de Educación Superior de Menem. En uno de los artículos, bueno, esta modificatoria reafirma la gratuidad y reafirma muy especialmente, ¿sí? Provisión de establecer convenios que afecten la soberanía nacional, que afecten el derecho a la educación, ¿sí? Con empresas privadas, nacionales, extranjeras, ¿sí? E incluso públicas, o sea, todo aquello que afecte los objetivos de la educación. Y ya que estoy, comento que en la misma ley hay un artículo que reafirma el ingreso irrestricto. Y dice, y aconsejo, digamos, indica que se hagan cursos de nivelación u otros, digamos, otras metodologías, otras estrategias para que puedan ingresar todos los que terminaron la escuela secundaria. Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo, excluyente o discriminador. Fragmento de la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior, promulgada en noviembre de 2015. Esto es muy importante porque el famoso problema de la invasión, el terrible problema de la invasión de los chicos a las universidades nuevas, fíjense con lo que está pasando ahora, que es que a raíz de la crisis ha disminuido la cantidad de alumnos en las universidades del conurbano de la manera realmente impresionante. Y además, en muchas de ellas, lo que se ve es una disminución de la actividad presencial y un aumento fuerte de la actividad virtual, lo cual presenta un problema pedagógico importantísimo, urgente de resolver, ¿no? Ahora, digo, el hecho, ¿no?, de que esto ocurra vinculado con la miseria, con el aumento terrible de la pobreza, ¿sí?, con la caída de la clase media baja, y con también de la clase media que sale de universidades privadas y busca otros lugares, ¿sí? Es decir, esto realmente muestra la necesidad, ¿sí?, de una idea de autonomía, ¿sí?, en donde cada universidad no puede hacer lo que quiera, sino que el gobierno nacional, que el Estado, se haga, como pide este artículo de la Constitución, se haga responsable del financiamiento de un sistema de educación superior público, ¿sí?, al cual puedan ingresar todos, ¿sí? Adriana Puigros, asesora de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA. Acá, si nosotros vamos al fondo de la cuestión, hay un problema de financiamiento, ¿sí?, que es, se decía otro día, es como el cuento de la frazada media corta, en donde, claro, en donde digamos, es tan poco lo que se invierte en educación, es tan insuficiente, que, digamos, o se paga la luz, y no sé, recién vi un cartel frente a la facultad de medicina, sí, creo que fue, no sé, porque venía en el auto así, de medicina, que decía, si no hay presupuesto, no hay universidad. Bueno, claro, si no hay presupuesto, no hay universidad. O sea, no es solo sostener lo elemental de un edificio, hay que pagarles a los docentes, ¿no? Es decir, hay que comprar materiales, hay que, bueno. Entonces, mientras, y ahora voy a decir un término más general, la sociedad argentina no tome esto en serio y no se decida realmente, ¿no?, a financiar la educación, no hay solución posible. Pero hay un problema profundo, hay un problema profundo, más allá de las barbaridades de este gobierno, que creo que muchas encuentran huecos en cuestiones que la sociedad ha dejado pasar. Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento, la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para que puedan funcionar, mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo y aún no abonado, más el reciente anuncio en el marco de esta convocatoria de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo periodo de tiempo. Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaban la posibilidad de desarrollar infraestructura incorporando obras que, por su envergadura, es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad. Cabe destacar que más del 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades. En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y los trabajadores ha perdido 50% respecto de la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el del resto de los sectores del mundo del trabajo. Ello lleva a retomar consignas de hace más de 20 años. Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza. Fragmento del comunicado titulado La Universidad Pública, base de la democracia y el desarrollo social, firmado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional, el 23 de abril de 2024. Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente. Y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Adriana, después de esta especie de descripción de un estado de situación que nos permite ir del ayer, instalarnos en el presente, ir del más oscuro de estos días a algún momento más luminoso, y tomando en cuenta la bajada del título del último libro, Por una defensa de la educación pública, que dice argumentos para discutir con las derechas latinoamericanas. Si hay que, como se dice ahora, establecer dos, tres, cuatro, no importa el número, de cuestiones centrales para debatir, ¿por dónde pasaría ese debate? Yo creo que, en primer lugar, pasa por el derecho universal a la educación. ¿Sí? Tenemos varios ejemplos actuales de personajes que ocupan lugares políticos. A mí no me gusta decir la política, los políticos, como una clase social o una, eso no existe. Existen personas que trabajan porque que son parte de un partido, de un sector, etcétera. Entonces, ha habido personas que han tenido expresiones realmente muy arcaicas, en el sentido de que no todos estamos en condiciones, ¿sí?, de educarnos, efectivamente. ¿Sí? Y yo me agrego porque ya a una cierta edad, de acuerdo a ese criterio, nos sumamos a los pobres, a los indígenas, a los viejos. Ya no tenemos, es inútil la inversión en educación. Entonces, número uno es discutir el derecho universal a la educación. Adriana Puigros. Número dos, el tema del financiamiento. Número tres, el papel del sector público y el sector privado. Número cuatro, cuestiones estructurales del sistema escolar. Como por ejemplo, un ejemplo voy a dar, que es el de la repitencia. La idea de una secundaria hay que discutirla. Es cuando un chico aprobó 11 materias, llevó 3 y tiene que repetir las 13, las otras 11 también. Eso es un castigo, no es el abrir un espacio de aprendizaje. Entonces, lo digo así, como ventanita, como título, respecto a un tema que hay que abrir y discutir, ¿sí? Que hace, digamos, a discutir cómo debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sentido del vínculo, en el sentido del vínculo entre docentes, alumnos, entre los alumnos, etc. Porque la escuela debe crear comunidad, la escuela debe producir sociedad. Entonces, me parece que una cosa que hay que discutir es cómo se hace para que el conjunto de los habitantes del suelo argentino, ¿sí?, encuentren en la escuela un lugar en donde directamente, a través de sus hijos, a través de actividades, a través de asociaciones de familiares, lo que fuere, pero encuentren en la escuela un lugar de socialización, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y creo que un tema muy importante es el tema de las condiciones de trabajo de docentes, no, trabajadores no docentes, etc. Creo que estos son los temas principales. Cierto es que el educador o educadora, docente, padre, madre, adulto, ha sido rebasado en sus funciones. Nos guste o no, los contenidos que se intercambian por medios no tradicionales son enseñados, aprendidos y multiplicados de manera exponencial. La situación afecta seriamente los roles de los educadores y educadoras y la discusión sobre el derecho a la libertad de enseñanza. No se trata ya del enfrentamiento tradicional entre educación pública estatal y educación privada, sino de los efectos de la penetración del mercado en el espacio educativo y la consiguiente subordinación de la educación a sus leyes. La cuestión no solo se dirime en el plano ideológico, sino como parte de los intereses de un mercado que tiene una potencial clientela cautiva, en el cual el Estado corre el riesgo de convertirse en un oferente más. Fragmento del libro Por una defensa de la educación pública, argumentos para discutir con las derechas latinoamericanas, escrito por Adriana Puigros y publicado por Siglo XXI Editores en 2023. Precisamente tomando este último punto, el de los trabajadores de la educación, el de las trabajadoras de la educación, en algún momento del libro que está organizado en esas 5 partes, vos mencionás, y te cito, los docentes no hay que tomarlos como personas damnificadas, solamente como personas damnificadas, o como culpables de una o responsables de una situación de deterioro del cual muchas veces se describe al sistema educativo. No son culpables, efectivamente. Pero ¿por qué son damnificadas? Sería la pregunta. Bueno, por algunas cosas que yo mencionaba antes, ¿no? Porque, digamos, han elegido ese trabajo o no tuvieron más remedio que elegir ese trabajo, ¿sí? Ese es su trabajo, pero que no tiene las condiciones mínimas para llevarlo adelante. Y que la sociedad le exige, ¿sí?, que trabajara como si fuera una situación posible. Entonces, cuando se dice, no hay, bueno, pero, a ver, no saben usar la tecnología, no es cierto. No es cierto, y lo digo por haber hablado, ayer, hace un rato mencioné una de las investigaciones de CETERA, hay varias, hay una sobre tecnología, uso de la tecnología, en donde se esfuerzan por usar la tecnología. Yo me quedé asombrada, porque la verdad es que tenía un prejuicio. Pensaba que los docentes rechazaban la tecnología. No es cierto. El problema es que no les llega, salvo algunas provincias que lo están trabajando mejor. Entonces hace falta, digamos, hay que rever eso. O sea, entonces hay que discutir cómo se hace para que el sistema educativo esté en el siglo XXI y no en el siglo XIX. En ese siglo XXI, y tomo otro fragmento, otro momento del libro, y principalmente tomo lo que denominás a manera de pregunta, si hay o no crisis de la pedagogía frente a un escenario digital, un ecosistema donde Internet ofrece de manera caótica y abrumadora información. Sí, sí. Sí, yo creo que hay una crisis fuerte de la pedagogía. Y además creo que hay que rescatar la pedagogía. Está viendo que un autor importante como es Erik Sadin, se enoja con los ingenieros y dice: ya este no es un problema para los ingenieros, es un problema para filósofos y creo que dice sociólogos, ¿sí? Los educadores no existimos, no se incluye el tema de la pedagogía. Y la pedagogía está igual, está atravesando la política, está atravesando, es decir, la economía, está atravesando la sociedad. Entonces, cuando hoy a la mañana escuchaba que una de las docentes, no, que más de una fueron, que contaban cómo ellas tienen que hacer además un trabajo con las mamás y los papás que son muy, muy jóvenes, que son mamás y papás recientes, y tienen que hacer un trabajo pedagógico con ellos de incluso respecto a hábitos, cuestiones bastante elementales, lenguaje, etcétera, ¿sí? Allá hacen falta cambios en la pedagogía que hay que pensarlos mucho. No es cuestión de extender la forma como siempre enseñamos, ¿sí? Es que cuando al mismo tiempo estamos incorporando alumnos y familiares que tienen el celular como parte del cuerpo. Y yo estoy a favor de que los chicos entren a clase con los celulares. Adriana Puigros, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Pero hay que enseñarles qué hacer con los celulares. O sea, ahí hay que poner limitaciones, hay que decir, como hace un docente que conozco, universitario, que les dice, bueno, yo les voy a decir en qué momento y para qué los vamos a usar. Entonces, eso es una cosa. La otra cosa es, otro docente, de una secundaria, de la provincia de Buenos Aires, que decía: no hay más recreos, nadie ningún chico habla con el otro, todo chico habla con el celular. Bueno, muy bien, pero ¿qué oferta estamos haciendo? O sea, hay una línea, y esto sí quisiera recalcarlo, que es que sí existe una línea de educación distinta, que toma el tiempo libre de otra manera. Tradición nuestra es la que va desde la escuela activa, etcétera, etcétera, pasa, ¿sí?, por una obra maravillosa como la ciudad infantil Evita, y que si seguimos en el tiempo llega a Tecnópolis, lugar a donde fueron millones de chicos. Hubo millones de chicos que no estaban sentados en las puertas o en los caminos en Tecnópolis mirando su celular, sino que estaban usando encantados, maravillados, su tiempo libre para viajar por las estrellas. Hermosa la figura, Adriana. Y Estamos llegando al cierre de esta conversación. Y acá me encuentro con la siguiente, digamos, paradoja. Vos lo planteás en las primeras páginas, esto que yo te voy a preguntar en el cierre de esta conversación, que te agradecemos infinitamente por haberla tenido. ¿Para qué educamos? Leo textualmente la página 27. ¿Qué dirá? El comienzo del libro. Casi el comienzo del libro. ¿Qué nos dejas sobre este tema? Yo creo que educamos, porque ahora hablamos de la humanidad, de la historia, ¿no? El para qué educamos. Educamos porque amamos la vida, porque tenemos deseos de vivir, porque tenemos deseos de que la historia, en el sentido más sencillo de la palabra, continúe, porque somos conscientes de que generación tras generación, ¿sí?, va haciendo cosas diferentes. Es decir, hay un dicho que está en un libro de Juan Gelman que dice: ninguna generación puede sustituir lo que la otra no hizo, ¿no? Pero, digamos, claro, así es. Pero toda generación al mismo tiempo requiere de una herencia. Son las dos cosas. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, es por las ganas de vivir. Hoy, el derecho insoslayable a la educación pública, con Adriana Puigros. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com